Esperaron ahí atentos ahí el programa Acuarela a salir, su séptimo programa, un poco tarde, pero bueno, antes tarde y seguro do que nada, ¿eh? Vamos lá, mucha cultura brasileira, mucho axé. Vamos explicar o que é o axé hoy, ¿no? Porque me preguntaron a gente, ¿qué é o axé? Vos dijiste axé, axé, bueno, gente, axé, axé. Bueno, durante o programa vamos a estar hablando sobre eso. Incluso vamos a invitar a usted que está ahí preparando la comida o, bueno, haciendo lo que sea, a comunicarse con la gente acá de Panamericana. Voy a contar las líneas de contacto, el 03548 600 150. Hay mensajito, audios, todo se puede. El Facebook de la radio, Radio Panamericana FM 99.3 Berta Grande. El correo electrónico, Radio Panamericana Huerta Grande @gmail.com. Estamos en la calle Argentina, el fondo, cuando termina el asfalto. Ajá, para que vengan, ¿no? Me encantó hoy escucharle a Jos, que está quedando cada vez más arcaico, ¿no? Los contactos personales. Así que vamos a animarnos a volver al pasado, por favor. Bueno, y la página, radiopanamericana.wordpress.com. Para você escutar o programa listo depois que terminamos acá, já quedamos acá a produção cargando o programa completo para você escuchar de novo ou para indicar aí a quem le gusta a cultura brasileira. Bueno, gente, vamos começar o programa com um recital de Maria Bethânia, que se chama Não Mexe Comigo. O sea, no me toque, digamos, una traducción más o menos así. No te metas. No te metas, acá me ayuda mi productor, director, amigo, compañero, Martín Negro. Bueno, entonces sería más o menos eso. Espero que entiendan, es un lenguaje, ¿no? Que ella habla bastante de la cultura yorubá, afro, candomblé. Entonces voy a estar hablando de ese sincretismo que pasa en Brasil, ¿no? Entre la cultura africana, o candomblé esencialmente africano, y la transformación, ahí vamos a estar hablando durante el programa sobre eso también, para poder, ¿no?, seguir su culto a sus dioses africanos. Los afrodescendientes ahí en Brasil en la época colonial tuvieron que adaptar nombres del catolicismo portugués, digamos, ¿no? Entonces, algunos nombres, Iansã, la Virgen María, por así decir, ¿no? Como que, perdónenme, porque es un tema muy serio también que yo no conozco mucho. Entonces, para que entienda un poco. Entonces, la María de Bethânia, que es una de las, con su hermano Caetano Veloso, es una de las militantes más lindas y poéticas que conozco de la cultura esencialmente africana no Brasil. En su trabajo tiene mucha sobre la cultura africana. Bueno, entonces vamos con el recitado, ¿no? E aí vou explicando mais durante o programa. Vamos, gente. Axé, Brasil, Bahia. Felicidade. Eu tenho um zumbi, um besouro, o chefe dos tupis. Sou tupinambá. Eu tenho os erês, caboclo, boiadeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arabatanas, curares, flechas e altares, a velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, e todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos. O poeta me contou. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, eu não ando só. Não mexe não, não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo e me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta, canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que cobre meu corpo, garante meu sangue e minha garganta, o veneno do mal não acha passagem. E meu coração, Maria, acende a sua luz e me aponta o caminho. Me sumo no vento, cavalgo no raio de Ansã, giro o mundo, viro, reviro, tô no recôncavo, tô em fez. Voo entre as estrelas, brinco de ser uma, traço o cruzeiro do sul com a tocha da fogueira de João, menino, rezo com as três Marias. Vou além, me recolho no esplendor das nebulosas, descanso nos vales, montanhas, durmo na forja de Ogum,

sin estar pensando tanto en las palabras, ¿no? Y el propio cuerpo gusta, ¿no? Gusta. Entonces, llama a gente. Faz una chamadita. Esse é o desafio de hoje. Acá o telefone da rádio 3548-600-150. Você que está escutando e gosta de falar, vamos, pelo menos me contar quem sos, quem é, assim vai sair acá por la rádio. Aí está o desafio. Bueno, seguimos para adelante. Brasil mostra sua cara. Aquarela. Brasil na rádio. Brasil, muestra tu cara. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. La resistencia ya inició. Brasil, victoria fascista, unidad popular y amenazas a sin tierra. La victoria electoral del candidato ultraderechista en Brasil, Jair Bolsonaro, quien asumirá su cargo por los próximos 4 años el 1 de enero de 2019, no obsta para que las organizaciones y movimientos populares hayan iniciado ya el proceso de resistencia y consideren que las condiciones de unidad son superiores al inicio del proceso de desestabilización en diciembre de 2016 con la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento hace más de 200 días del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. A pocas horas de conocerse el resultado electoral, que es analizado internacionalmente como una devaluación democrática en Brasil, los primeros síntomas de ello comenzaron a hacerse visibles y a recaer sobre organizaciones populares. Para destacar, 1. En el estado de Minas Gerais, a apenas 2 meses después de casi legalizar sus tierras por las que luchan desde hace 20 años, 450 familias podrían quedar en la calle por acción del sector ruralista latifundista, uno de los sostenes del nuevo gobierno. Desde el campamento Quilombo Campo Grande, en Campo del Medio, al sur del estado de Minas Gerais, 450 familias del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, emitieron un comunicado de prensa denunciando amenazas de desalojo. Se trata de uno de los conflictos agrarios más antiguos del país. El actual gobernador había prometido la legalización de las tierras para las familias asentadas y su conversión en un asentamiento, precisamente. Con su trabajo, estas familias generan soberanía alimentaria, no solo para quienes producen y viven en la tierra, sino para miles de personas que tienen acceso a alimentos saludables y de calidad sin veneno. Los campamentos también generan distribución de ingresos. La tierra, que antes solo tenía un dueño, ahora otorga dignidad a cerca de 450 familias, más de 2.000 personas que sueñan y luchan con la posesión de la tierra a través de un decreto estatal. Pero ahora, mediante una conspiración legal entre los grandes terratenientes, los diputados de la bancada ruralista y las empresas de agronegocios de la región están organizando un proceso de desalojo para las familias que viven y resisten a lo largo de estos 20 años de lucha, denuncian las familias de acuerdo a lo reportado por el periódico Brasil de Fato. En otras regiones de Brasil, centros de salud y aún escuelas gestionadas por comunidades indígenas o quilombolas, esto es, la Organización Socioterritorial de Descendientes de Esclavos Fugitivos, fueron atacadas apenas horas después de conocerse la victoria del racista y homófobo presidente electo frente a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Durante la campaña, Bolsonaro apuntó al MST y al Movimiento de Trabajadores Sin Techo como actores enemigos a sus planes de gestión y aún amenazó con declararlos terroristas. Frentes comunes. El martes, con actos en las principales ciudades del país, las organizaciones sociales y populares iniciaron formalmente la resistencia a lo que será la presidencia del ex militar y varias veces diputado. 2 grandes coaliciones sociales agrupan a dichas organizaciones, en los denominados frentes. Estos son el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo. Bolsonaro tampoco se ha mostrado perezoso a la hora de anunciar un nefasto paquete de acciones a impulsar inmediatamente después de asumir la presidencia. De un lado, la fusión de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, por ejemplo, dando la espalda a los acuerdos climáticos y ambientales anteriormente asumidos por Brasil. Por otro lado, el gobierno que inicia en enero próximo retomará la iniciativa de una radical y antipopular reforma de la seguridad social en el país, aumentando los aportes a los trabajadores y trabajadoras y elevando la edad de retiro. En la convocatoria realizada por el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, puede leerse: seguimos con la cabeza erguida resistiendo por Brasil. Nuestra candidatura fue una respuesta democrática al arbitrio que contamina el escenario político desde el golpe parlamentario que en 2016 derrotó a la presidenta Dilma Rousseff. Enfrentamos abusos y vilezas practicados por corrientes comprometidas con mezquinos intereses antipopulares, antidemocráticos y antinacionales, dice el documento. Incluso bajo las balas, resistimos en defensa de la soberanía nacional, violada de tantas maneras en los últimos 2 años. Protegido por sectores del sistema judicial y de los medios monopólicos, el candidato diputado Bolsonaro tiene vía libre para financiar su máquina de mentiras con dinero clandestino, incitar a la violencia contra sus adversarios, huir de debates públicos y burlar reglas electorales. Esto, entre otros elementos, es lo que puede leerse en el documento de unidad del Frente Brasil Popular y del Frente Pueblo Sin Miedo. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Dado assim. Navegar es preciso, vivir no lo es. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Aquarela. E então, minha gente, como estamos com a aquarela, esses colores de hoje, essas sensações, não? Bueno, por um lado, saber de Brasil, daí Bolsonaro com suas políticas. Pero bueno, a sorrir aí, como decía el tema, é um pouco da magia de nossa herencia. Então, bueno, vamos navegar um pouquinho. Hoje les quero invitar a conhecer um pouco da cultura aí de Pernambuco, nordeste de Brasil. E, por incrível que pareça, yo conocí este ritmo, el maracatu, en sur de Brasil. Bueno, ahí vamos a entender. Yo voy a leer un breve relato de la historia de ese ritmo y también explicar un poco lo que decía de María Betania, de esa adaptación que el pueblo africano tuvo que hacer con la colonia portuguesa para poder seguir haciendo sus rituales, ¿no? El maracatu se trata un poco de eso. Vamos lá então. El maracatu, ou baque virado, como assim é conhecido também, ou maracatu nação, é uma manifestação de cultura popular brasileira afrodescendente. Surgiu no período colonial, ¿no?, la esclavatura, entre los siglos 17 y 18, donde hoy es el estado de Pernambuco, en ciudades como Recife, Olinda y Igarassu. Como la mayoría de las manifestaciones populares del país, es una mistura, una mezcla de culturas amerindias, africanas y europeas. Entonces, las naciones africanas que vinieron de África a Brasil, o sea, eran estratégicamente traídas en el mismo barco negrero de varias naciones distintas, ¿no? Y para que no pudieran comunicarse, ¿no? Entonces traían de Uganda una gente, de Nigeria otra gente. Entonces, no, estratégicamente para que no pudieran, porque eran pueblos guerreros muy fuertes, no pudieran comunicarse y, no sé, rápidamente escapar, ¿no? Es como una técnica de control. Pero estos pueblos unieron esos rituales, ¿no? Y el maracatú es una de las expresiones que, más allá de unir rituales con candomblé, y vamos a hablar de o que unía a todos esos pueblos era con sus rituales más ancestrales, ¿no? Que se caracteriza por el candomblé. Entonces, segundo los historiadores del maracatú, esa manifestación fue una adaptación en que el pueblo africano como que teatralizaba las coronaciones del rey de Congo, sería como rey supremo de toda la nación, ¿no? Entonces, los electos como reyes y rainhas del Congo, como una nación suprema africana, eran generalmente lideranzas políticas de los cativos, ¿no? De los propios esclavos, intermediarios entre el Estado colonial y los esclavos, ¿no? De origen africano. Entonces, para ver que en Brasil el rito del candomblé es muy tenido como algo maléfico, como casi demoníaco, ¿no? Cuando se habla candomblé, se habla de la cultura africana bastante ligada a los sacrificios, ¿no? A la muerte, al sacrificio de animales, muy ligada también a la magia negra, ¿sí? Pero bueno, es infinito, o sea, todo abanico de las manifestaciones, eso hablando más de la religión. Y el maracatú justo también fue una expresión que ganó destaque después que salió de esa connotación, ¿no? Porque también llamado de Xangós, eran como los terreros, como en Bahía, es mucho más conocido en Bahía, los terreros de candomblé, ¿no? Pero esta misma manifestación en Pernambuco se llamaba Xangós. Entonces eran las casas de las lideranzas religiosas del barrio, de toda la comunidad, donde se practicaban, ¿no? Los rituales a sus dioses africanos. Y hoy en día el candomblé en esencia se transformó en umbanda. Que umbanda nada más es que el mismo candomblé, pero digamos occidentalizado. Entonces como que sacaron la parte más maléfica o más ligada a los rituales, a la magia negra. Eso todo hablando también del concepto religioso neocatólico, ¿no? Porque en verdad que, por lo que entiendo, por lo que estudié, a través de la capoeira, los rituales y los sacrificios eran hechos con animales, pero hacía parte de una comida, de un banquete bastante diverso y completo para toda la comunidad. Entonces, de que se mataba así nomás, ¿no? Como hacía parte de todo un sentido comunitario, realmente, de una fiesta, una celebración. Y como en África, ¿no? Como también ya destacamos acá en el programa, o sea, la simplicidad de la vida, o sea, hay una enfermedad con algún miembro de la comunidad, toda la comunidad se ocupa de ese miembro y le canta, le toca palmas, le hace recordar, ¿no? Su ser más sano, completo e íntegro. Entonces, bueno, después de eso, toda la interpretación, y eso les cuento como brasileño, ¿no? Como que esa cultura africana fue totalmente guardada, ¿viste? Solo quien tiene el coraje, ¿no? O toca realmente el corazón y va a los centros de candomblé y cultiva, conoce, podría decir, como estuve en algunos centros, ¿no? Son realmente centros, son centros vecinales, por así decir, ¿viste? Son centros en que cultivan todo sentido comunitario en serio, ¿no? Basado en todo ese conocimiento africano de cómo era en sus tribus, ¿no? Entonces, toda la gente occidental y como pasa en Brasil, como pasa en Argentina, como todo esa, los mestizos, ¿no? Como hoy en día se identifica más por la cultura vigente, ¿no? Imperialista, por así decir, do que con su cultura ancestral, ¿no? Entonces, como masivamente es feo ser negro, es feo hacer candomblé, es como no se cultiva más, es como es una realidad que se va muriendo de a poco, ¿no? Por la cuestión cultural imperialista así. Bueno, hablando de maracatú, entonces, de ese origen más colonial, entonces era una adaptación. Busquen por internet, es muy lindo, es como un carnaval distinto, ¿no? También traje ese ritmo porque, salvo quien vaya a Recife, Pernambuco, es difícil encontrar así, como, ¿no? En Brasil es siempre carnaval carioca y todas las mulatas, las chicas, ¿no? Pero hay, principalmente en el nordeste de Brasil, cada provincia tiene su manifestación, ¿no? Como en Maranhão tengo Bumba Meu Boi, como son formas de carnavales, pero caracterizados por las etnias y los pueblos originarios de esa región, ¿no? Como tiene Bumba Meu Boi, está en la Amazonía también, que está em Maranhão, em Fortaleza está... agora não me recordo o nome, bueno, Bahia está o carnaval conhecido, não, el Axé, tudo isso. E em Recife, Pernambuco, está o Maracatu. Que depois de muito tempo de olvido, ganhou destaque com o movimento em 90, com o movimento Mangue Beach, com a Nação Zumbi, Chico Science, então, que eram militantes também da contracultura, assim por assim dizer, a banda Mestre Ambrosio. Então, depois disso, de 90, o maracatu foi uma cultura como se sai de todo esse peso, não, e esse prejuízo religioso, sai e ganha, como a capoeira, uma expressão artística praticada em todos os centros afrodescendentes de Brasil. Eu lo conheci maracatu em Porto Alegre, que é a província mais ao sul, e semanalmente se encontravam a tocar. Basicamente, se tornou um movimento mais massivo, mais musical, sem tanta conexão com a religião. Bueno, então vamos escuchar agora como que tradicionalmente, ou seja, e também destaco também que, bueno, esse é um breve relato, maracatu, cada pueblo de Pernambuco tiene su manifestación y agrega su toque, su tonada al maracatu. Básicamente también divide en maracatu rural y maracatu, o sea, más contemporáneo, o sea, como todo se va transformando. Entonces vamos a escuchar una manifestación que más o menos elegí porque engloba todas las manifestaciones del toque de maracatu. Vamos entonces con la música. isso aí, forte pra caramba, não? Maracatu, realmente, quem não pude vivenciar assim em vivo, é tocado com três tambores, parecem bumbos legueros, viste? Um pouco mais chatos. Então são três tonos graves, viste? Tem a campana, o agogô, não? Tem, tem, tem, tem. O xequerê, que é essa calabaça com semilhas, assim, basicamente. Bueno, e esse que escutamos seria um dos toques mais tradicionais, não? E agora vamos escutar uma manifestação mais contemporânea. E aí vamos escutar uma parte que nessa no que escutamos não escutamos, que é o recitado. Também hace parte, como muito, na cultura do Nordeste, o recitado, não? Entre toque e toque, sempre se está fazendo uma improvisação, sim? Então vamos escutar na voz de Renata Rosa e Mestre Sebas essa apresentação aí de Maracatu. Eu chamei Renata Rosa pra cantar junto ao meu lado. Eu chamei Renata Rosa, quem você conhece bem, pessoa maravilhosa, pra cantar samba bonito com uma voz tão gostosa. Só me enche de alegria. Anderson sambar aqui. Só me enche de alegria. Eu não vou mais nem embora. Vou amanhecer o dia. Agora, Maracatu era tudo que eu queria. Você só quer ser a carne, não fique em cima do muro. Você só quer ser a carne, não fique em cima do muro. Mas disso eu conheço bem, não vou morrer no escuro. É um feijão com arroz e eu vou ser o osso do peito. Olha, eu vou ser o arroz e gente falei comida e era tudo que eu queria. Um prato de arroz com carne, a vazia de poesia, me alimento desses versos até amanhecer o dia. El sabor brasileño en su casa. La alegría no es solo brasilera, no, mi amor. Então tá, gente, aí também podemos escuchar, ¿no?, los cantantes hablando una tonada pernambucana, ¿no? La gente, ¿no? A gente veio de lá e para cá, ¿no? Habla muy distinto realmente ahí esa gente del nordeste de Brasil. Bueno, conocimos un poquito más de maracatú y ahora vamos con un relato de mi querida amiga Graciela, acá de La Falda, que fue una de esas personas que, bueno, cuando fui a su casa se dio cuenta que yo no era de acá y le encantó porque es incluso una estudiosa de la lengua portuguesa, le encanta hablar, estudió, viaja seguido a Brasil. Así que hoy vamos a escuchar su relato y conocer un poquito más ahí de Brasil. Hola, buenos días, Radio Panamericana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que me preguntaron porque realmente amo Brasil y sobre todo amo su pueblo. Tuvimos ocasión de viajar allí al nordeste de Brasil y al norte. Estuvimos en un pueblito maravilloso con mi marido que se llama Canoa Quebrada. Es un pueblito realmente encantador. Allí la temperatura varía todo el año entre 26 y 33 grados. Así que se imaginan lo caluroso que es. Y hay que madrugar mucho porque a las 5 de la mañana ya salió el sol y a las 5 de la tarde ya está oscuro. Bueno, lo primero que nos impactó fue la hospitalidad, la alegría que tiene el pueblo brasilero y la bonomía de la gente. Llegamos al mediodía por primera vez a Brasil sin saber hablar el idioma prácticamente, con un sol abrasador, y no pudimos encontrar el lugar que habíamos alquilado. Google Maps nos acercaba siempre a la playa y allí desaparecían las casas. Con un poco de temor, casi sin hablar, sin poder comunicarnos, pedimos ayuda. La vecina, el sodero, el transeúnte, todos se detuvieron para tratar de ubicar la dirección. Nos ofrecieron agua fresca, un lugar a la sombra, y ellos mismos preguntaban a los vecinos por ese lugar. Finalmente, una recepcionista del hotel dejó su puesto de trabajo, charló con nosotros, miró el teléfono que nos figuraba en Booking y se comunicó telefónicamente en portugués con el dueño del lugar, quien vino a buscarnos. Ella nos acompañó al encuentro. El sitio era bellísimo, y en la playa mismo. Por eso no lo encontrábamos, un chalecito en la playa, un lugar encantador. Las playas son de arena finita y blanca, el agua siempre templada, forma piscinas en los lugares donde hay barreras de coral. Es un paseo ideal para disfrutar. Y realmente la estadía estuvo perfecta. De allí viajamos a Fortaleza, que es una gran ciudad. Sin embargo, tengo que contarles que el clima que se vivía allí era atemorizante. Vimos dos chicos interpelados por la policía, dos chicos de 13, 14 años, que fueron interpelados así violentamente, con gritos, empujones, los obligaban a bajar los ojos, les apretaban los brazos, y era todo una humillación, ¿no? Montada en una placita entre hamacas. Esa situación triste y desagradable volví a verla en un ómnibus y en una avenida. Es allí donde te sentís incómodo, mal, delante de lo que parece una demostración de complicidad. Sí, porque por más que el ritual era claramente violento, la actitud de todos los que estábamos allí fue un profundo silencio, inclusive de la que está hablando ahora. Bueno, duele la violencia del otro, pero también reconocer la impotencia y la aceptación de este tipo de acto que se transforma en natural. Yo pienso que no se construyen ciudadanos con esta política de miedo y segregación. Por eso la canción que había elegido era Eli Now, que se popularizó antes de las elecciones en Brasil. Sin embargo, esta premisa, ¿por qué la cuento acá? Porque también pasa en nuestro país. En Brasil, aún sabiendo que el actual presidente de Brasil era misógino, violento, contrario a las minorías y a la diversidad, fue votado por gran parte del pueblo. Bueno, luchemos por sacar de nosotros mismos ese fascista oculto que llevamos adentro. Un beso muy grande a todos y no pierdan la oportunidad cuando la tengan de viajar a Brasil, porque realmente es muy lindo, muy muy lindas sus playas, los paisajes, pero sobre todo el pueblo. Besos. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo vida, longa vida. desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo muito mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por tu relato, muy emotivo, así nos hizo viajar ahí para Nordeste y también conocer un poco la realidad, ¿no? Que no es solo playas y belleza y alegría, también pasan muchas cosas que pasan acá también. Y también, bueno, frente a eso, vamos a compartir el audio que me mandaste de las mujeres en el exterior, que están también se manifestando, y van a estar se manifestando en Argentina y muchos lugares del mundo, con la consigna de Eli Não. Mamanhã eu acordei e ecoava ele não, não, não. Mamanhã eu acordei e lutei contra um opressor. Somos mulheres, a resistência de um Brasil sem fascismo e sem horror. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor. Vamos a lutar pra derrotar o ódio e pregar o amor. Beleza, então, pura. Mira, les cuento que Julieta Arancio está con complicaciones por las vías aéreas de Argentina y no puede llegar acá, a su casa. Así que estaba también complicada con sus trámites, y vamos a homenajear a nuestra queridísima columnista acá, el Pilar de Acuarela, con un tema, O Barquinho, de Nara León. Bueno, Juli, suerte ahí, te esperamos. El último programa en vivo acá con nosotros, contando todo, todo, todo, todo. Voy a contar toda su experiencia en 3 minutos acá para gente. Así que la estamos esperando con un café, con aguardiente. Ya pedimos todos los pedidos para nuestra queridísima. Bueno, nos debe estar escuchando, así que Julio, suerte ahí. Espero que corra todo bien. Y vamos con Nora León, O Barquinho. De sol. coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. E então o barquinho vai, a verdinha cai. Bueno, minha gente, o sétimo... não me saiu todo o programa. Sétimo programa Aquarela para você, grande amante da cultura brasileira como eu. Espero que estejam gostando, né? Estamos já na prévia de despedir-nos para o penúltimo programa. Assim que vamos aproveitar, mandar sua sugerência, os temas. Hoje vamos a passar um tema de um ouvinte querido. E, bueno, é assim, todo carnaval tem seu fim, como se diz. Vamos aí aprendendo, experimentando muitos colores para seguir ano que vem com mais força, mais pulenta, acá com vocês. Claro, não vamos despedir tampouco, porque o último programa explotamos. Assim que, bueno, seguindo um pouco da temática que traje hoje, vamos escuchar um outro tipo de... Maracatu, se chama Kumá de Folozinha, o grupo. E vamos sacar o mal de arriba, não? Essa é a consigna. Começamos e vamos terminar com essa consigna. Vamos para adelante, vamos aprender com nossos passos, porque seguramente a vida tem muito mais a nos dar do que a nos sacar. Assim que vamos lá, então. subir, minha gente. Canta, canta, minha gente. Manda a tristeza pra lá. Vamos nessa então, boa semana. Vamos começar a despedir. Acá, Aquarela com você, Rádio Pan-Americana 99.3. Com muito gosto, muita alegria. Estive compartilhando essa manhã com muitos ritmos, muitos colores aí de Brasil, meu querido Brasil. Assim que vamos agradecer acá a Guilherme, integrante acá do equipo fundamental de Rádio Pan-Americana Cooperativa Jancai. Nos pediu um tema para completar a mescolança em um reggae, um bom reggae. E para terminar, gente, muito axé. Vamos escutar um tema de Maria Bethânia com Ivete Sangalo, que vai estar falando sobre o axé, que nada mais é que é um saludo de força, de saúde, de alegria. Não é como dizer, vamos para arriba, vamos nessa. Não é para todos. Em Yorubá, axé, A-X-E. Então, quando um diz assim, axé, axé, meu nego, axé, como que vamos com alegria, vamos... Vida para frente, com os aprendizados e com a boa onda. Muitas graças, estive com vocês esse ratito, Rafael Rodrigues, acá com a produção de Martim Coxa. E, bueno, nos vemos semana que vem, ojalá mais cerquita de las 12. Así que, nada, atemporalmente, aquele abraço, axé, boa semana e que desfrutem, gente, da vida que não queda outra. do Badauê pra te lembrar de lá. Isso é, pra te levar no meu terreiro, pra te levar no candomblé, pra te levar no altar. Isso é, pra te levar na fé, pois Deus é brasileiro. Muito obrigado, axé. Ilumina o milho, ouro, milá, na estrada que vem a cota. É uma lei, é uma lei. Quem tem ser santo é quem entende. Quanto mais, pra quem tem algum missão e paz. Quanto mais, pra quem tem ideais e os orixás. Quanto mais, pra quem tem algum missão e paz. Quanto mais, pra quem tem ideais e os orixás. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz a festa. Joga as armas pra lá, joga, joga as armas pra lá. Joga as armas pra lá, faz um samba. As armas pra lá, faz a festa. En directo. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande. Para el centro y norte del Valle de Punilla y zonas de influencia. Estás escuchando. FM 99.3 Radio Panamericana.